disculpa, Fabián, que está majando el cable. Fabián se la... Es como el negro cuando se la pasa majando, mae. No, pero el negro se la maja porque queda muy grande. Por eso, cuando va caminando. Ese negrito que va caminando. Tome, mae. No, dale, dame rápido, güey. Toma negro. Es la una, güey. No, pues tengo que comprar una hora, mae. Dale, ¿de qué, güey? ¿Un regalo por una, güey? No sé, no, para mi sobrino. Ah. Estaba cerrado la tienda. ¿Quieres regalar? Una guitarra. ¿Qué le vas a regalar? No, un racimo de bananas. ¿Qué? ¿Para qué me da el micrófono? Para que hable, weón, cuente. ¿Y para qué quiere que hable? ¿Qué quiere que le cuente? No, entonces la semana con el negro es, Tommy, negro. Vamos. Hable de su semana. ¿Qué semana va a ser? No, madre, me cago en el frío que hace de la noche ya en Heredia, madre. Pero usted es negro, debería retener el calor. No, ni picho, madre, me puta de viento, madre. Demasiado. Demasiado exagerado, madre. Es que han sido los días más fríos en los últimos 15 años. Siempre dicen eso, mae. Yo qué raro. Ahí hablan de un hijo de puta, calentamiento global. Sí, sí. Ah, pues el calentamiento global existe, madre. Ah, pero sí andan abrigados ahí. Ayer quería. Se está agarrubando. ¿Qué? Bueno, aquí en la liga está agarrubando, yo no sé. Estaba lloviendo ayer. Sí, están ahí. Y usted ni salió por dar mi taño. Pero no estaba yo en una hora ahí. De... ¿Cuándo? Ayer. Un almuerzo a las 8, 7 de la noche. Y a las 7, bueno, una cena. Bueno, almorzabas a esas horas. Sí, sí. Yo también. Bueno, una comida. ¿Y desayunado? También. Bueno, vale, enano, las canciones, madre, lo que putos quiero hablar. Negro, le voy a comprar una guitarra, ¿verdad, madre? Sí. ¿Por qué? Toma banano. Picho, madre, está pidiendo banano. Ay, madre. Y cuando la toca el negro se hace un banana split, man. Se hace un choco banano porque el negro envuelve la guitarra. Yo hice un dos negro. Sí, sí, por eso le digo que era más rápido. Bueno, vamos a empezar. Todavía que empiece. Madre, mejor hacemos uno. Oh, vamos a empezar con una banda. Que bueno, yo creo que ya muchos la conocen y ya la he puesto varias veces, man. Lo que pasa es que. ¿Cuál es este, man? ¿El del blog o el de Tico Sound, man? El de A315, ¿cuál? No, no, o es un solo programa. No, son dos. Es este, el del blog. El del blog, ah, bueno, entonces. El del blog, sí, man. Entonces vamos a empezar con una banda que muchos conocen y que ya hemos puesto varias veces. Es A Bed of Bedlam. Y. Yo no les voy a hablar más de lo que ya hemos hablado. Vamos a escuchar de su más reciente disco Behold the Chaos la canción Heart of Ring. Esto, ¿cuál lira? Esta guitarra que estaban vendiendo, en ninguno de ustedes fue porque no la trajeron. Y si me la gané, no me di cuenta. Madre, yo compré el número, pero no sé. Ella. Sí, sí. Era la huila, la stand, la machilla. ¿Usted hizo la foto de esa huila? Todos están etiquetados, por cierto, en esa foto. Sí, sí, sí. Menos el negro, yo creo que el negro no, man. El negro no, porque el negro le gustan negros. Es que el negro andaba primero con Diana, después con Roxana, man. Sí, andaba ahí. Yo no sé con cuál de las dos se puteó por. Y mira, Pirucho, ni las presentaba, man. Es que es un. Sí, sí, es un cabrón, man. Llegaba, sí, yo quiero decir que es ese muchacho, yo me siento. Y Charlie tuvo que presentarlo porque el negro, man, la puta, ¿no? Yo ya se había presentado a Diana el concierto Metallica. Madre, el concierto Metallica, madre, yo tengo así como un borrón en la cabeza, sí, madre. Sí, yo me acuerdo nada más de haber estado en el concierto. O sea, los dos días anteriores, madre, yo no me acuerdo de mucho. Yo pasé dormido la mitad del tiempo, imagínese. No, igual, se pasó casi que el 90% del tiempo dormido, madre. Madre, aquel sol y aquel viento y ese polvo, madre, y ese frío en la noche. Le echaba polvo en la noche. Sí. Víctor se lo echaba. No, cuando hicimos el trencito, madre, para calentarnos. Pero eso no fue no gay, fue una necesidad humana. Madre, después vamos a escuchar una banda que se llama Corsus, que es una banda brasileña de thrash metal que se formó en 1983 en Sao Paulo. Dice que son una de las bandas más antiguas y más importantes de la escena del thrash, igual que con bandas como Sarcófago y Sepultura, obviamente. Su primer álbum fue un álbum llamado SP Metal en 1985 y actualmente pues cuentan con varios discos. Aletea, hasta el que salió este año, donde extraigo la canción que se llama Disciples of Hate y la canción que se llama Hell. Y madre, me pregunto si Cui repetirá Aeropus con el hecho, que si tiene que ver con el hecho de que les avisé hasta ayer que había que buscar. Con ese cuento tiene hace. Pero qué hace últimamente, weón. Comienza con P, madre, la palabra. Y termina con R, yo creo. Una de las tantas. Bueno, vamos a ver las canciones. Hell. Hell es lo que está desatando Fabián aquí con ese culo, man. Cuando se haga el examen de la próstata, man, le va a salir derretida la mano al doctor. Tiene caca. Saca aquí nada más el esqueleto, man. Echando humo. Como la película Alien, man, que la sangre es como que quemo, ¿no? Mierda, así. Segundo bloque, man. Man, qué asco, Fabián, man, chile. Ahora vamos a escuchar una banda que se llama Icewind. Pero, man, pues no tengo información aquí. ¿Es qué? Icewind. Wind de ganado, wind. De viento. De viento, wind. De ala. Wind de viento, de ala, no sé, W-I-N-D. Viento. De viento, yo. Yo sí sabía, man. De Fabián. De Fabián. Esta banda es de Montreal, Canadá. Es una banda de power metal. Para aquí, sus miembros son Gabriel en la vocal, Jay en la guitarra, Vinny en la segunda guitarra y Alex en la batería. Bueno, dice aquí que es una banda de metal melódico. Y vamos a escuchar de su más reciente disco, que lleva por nombre Again Come the Storm. Y la canción My Own Tragedy. Man, estás viendo. Es que ando buscando una vara de. Viendo los más de Rocking Gun. Sí, weón. Madre, ¿qué? Ahora que lo dice, que está en el domingo esa vara. Obviamente, más que esa vara está montado, digo yo, lo de las eliminatorias. Sí, sí. Porque, ¿quién primero pasa Rotten Souls y el Last Void. Y esta segunda eliminatoria la ganó Neuma y la ganó Zyro Empty. Lógico. O sea, lo que va a estar picho es ir a ver, ma, ya la final, ma, no, para ver a esos grupos. Que como es bien que haya competencia para poder concursar ya a nivel grande, entonces. Démosle tiempo. Es decir, montado, o sea, ahí no debería estar concursando en esas bases. Ese debería pasar directo, weón. Ma, es que es para decirle ahora al chico Carrizal, ma, que por ahí ha visto una foto con estos ma. Ay, yo vi a Cacho saca disco nuevo, ¿no? Ahora sí es, ma. ¿Ah? Que yo vi en el Face. Cacho saca un disco nuevo hoy, ¿no? Ah, no sé, weón. Que sí, que ahí le va a tirar y no sé qué parte de tirar. El gen está perdiendo, ma, está quedando fuera de la competencia. A la hora de la salida se cagan, ma, son como las vacas. Vamos a escuchar después una. El gen de Bélgica. El gen sin Brian Reed no es nada, ma. Igual que el 20, no, que lo están pichaseando. Pichasearon, ma, sin Brian Reed. Esto sí es el contrato. Sí. Chiquitito. No como la del negro. Es que el de enero decía, tiene que agacharse a juntar los cables del jefe por lo menos 3 veces a la semana. Luego rejuntar bolinchas con guantes de box 1 vez a la semana. Madre mierda, pero no. Y una con placer al jefe ya, una que negro al jefe. Bueno, después vamos a escuchar una banda que se llama Karelia, que es una banda francesa de heavy metal, que se creó en el año 2000 por Lionel Vess y Matthew Kleiberg. Esta banda además cuenta con influencias del power metal sinfónico y lanzaron su primer álbum que llevaba el mismo nombre en el año 2000, aunque era un demo más bien. Su primer álbum de larga duración se llamó Usual Tragedy, que salió en 2004 bajo la firma alemana Drakkar Records. Dice que los arreglos orquestales fueron implementados a la música de heavy metal y es una banda que está fuertemente influenciada, dicen ellos, por bandas de hard rock clásicas como Guns N' Roses y Aerosmith y como otras bandas de power metal sinfónico. Actualmente está compuesta por Matthew Kleiber, Ervan Morris, Jack Rush, Gil Stivot, Loic Jen y Bobby Goo. Y pues bueno, además de su álbum Usual Tragedy del 2004, nos sacó otro álbum, Brace y Restless. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Letter from an Angel. ¿Y le dio la pajilla? You. Mystery, living in a land of fantasy. Pobrecito el negro, man. Ahí tenía mandar el front angel de Carelia, man. Toma, cuide, cuente algo de su teléfono, man. Yo sé que yo tengo que decir las dos baladas, man. Espérese. No, no, hágale las dos baladas, man. No, man. Man, un teléfono que costó regalar mi teléfono a mi mamá. Bueno, no, porque realmente la idea era que yo le dije a mi hermana que yo vendía mi teléfono y le daba lo que, la mitad de lo que costaba. Pues ella me dijo, no, no. Y yo le dije, no, yo le vendo mi teléfono y le doy la mitad. Me dice, no, es dele su teléfono a mami. Y ya, y con eso está pagando, me dice. Y le digo yo, sí, pero no, muy feo, mejor le quedo viendo algo. Y me dice, bueno, si puede darme 30. Más es que, más las cosas regaladas así, más no es tan bonito, más es más bonito ganárselas. Entonces, sí, mejor le doy 30 y... Igual le regalaron toda una compu, picho ese. Sí, bueno, no, pero él le ha ido, pero él le ha ido comprando varas, bueno. Entonces, está bien, ey. Bueno, la cuestión es que yo le dije que no, la cuestión es que el otro año, lo más seguro, también voy a ponerme a bretear, entonces. ¿Eh? ¿Solo sí, ya, ya, ya, ya, no, ya hablé para con. El bar metal. Ya tengo ahí mi tío, se va a pasar el brete aquí, entonces me dijo que ahí podía de una vez ir aprendiendo cosas, a ir aprendiendo ya, poner las cosas en práctica, sí, madre, no como en las universidades, pero bueno, ahí en donde los hermanitos, madre, que están alquilando la bodega. Es que esta gente trabaja con aires acondicionados, instalando sistemas ahí, entonces sirve. Entonces el otro año le pago los 30 y ya, quedamos. ¿El otro año? Sí, de ahí, bueno. Tiene que aplicarle intereses, además, ahí sobre la deuda. No, no, y no me dijo ella que cuando era el teléfono a mi mamá ya estaba bien, güey. Yo es que me quiero pasar de buen hermano. Y nada, más, ya, tengo un teléfono vacilón. Y tome, llama de las baladas, madre, ¿no? Ahora ese chivo de Carrizal. Es que tengo como... Uno que va a tocar en Carrizal, métanse en Facebook y busquen. Bueno, no, no sale en el Facebook de ellos. ¿Entonces? ¿En el MySpace? ¿Qué? No sale, el más, de hecho. Que mandó una vara que todos pusieron, tienen que darse no sé qué. Para una entrada, sí, para... Dos entradas o no sé qué, que pusieron la foto del cartel del chivo y... Creo que es para esta semana, el 19, el chivo. Mejor compró uno y fue puta entrada. Ojo, madre. Es el grupo de Primillo de... Por eso, el cartel dice: pégate por el ambiente, el rock y el metal. Con las bandas, ve que Rocking no va a tocar, weón. Con las bandas Sangam, Sirium, Wazer, no sé cómo se dice con la calle, Silent Tree y Fight for Freedom y la banda Ceguera. Dice que el 30 de diciembre del 2010 en a las 6 p.m. en el Salón Comunal de Carrizal de Alajuela. Dice que la preventa cuesta 1500 colones y el día del evento cuesta 2 rojos. Dice que habrá promoción cervecera y tragos. Uy, amada, ya sirve, weón. Amplio parqueo y organiza el Grupo Ecológico de Carrizal. El problema está abajo. En más información, Grupo Ecológico Carrizal @gmail.com o en metalcostarrica.com. Que un grupo, una asociación de un barrio, de un cantón, de algo así, se ponga a organizar chivos así. Ve, madre, se nota el interés de la gente. Pedimos el Cristo Rey, pedimos el Salón de la Iglesia. Es como yo le estoy haciendo números, porque es que el Ministerio de Juventud y Deporte, madre, estuve de acuerdo con todo eso, madre, hacer el... Porque si no le prendemos fuego. Madre, no, madre, es que es esta gente, el ministro y el viceministro, madre, son más de... Ay, madre, este grupo... El ministro es de Malpaís, madre. De Malpaís, eso. Mae, por ahí tienen que haber contactos con Roberto, tienen que ser amigos, una cosa así, y lógicamente iban a ayudar. Hubiese sido cualquier otro carepiche que pongan ahí, mae, y están mamando, no hay la actividad y ya, listo. La actividad a la que usted no fue. Sí. Sí, la que no fue. Mae, que ahorita cuide, se lo perdió, mae. Y estuvo pichu ese día. Mae, sí. Y la bola era pichada, es que entonces no, que mae, pero se puso muy violenta a Pinel cuando empezaron a tocar Raining Blood. Demasiado violento, mae. Bueno, ya voy a decir las baladas. Ah, ¿cuál fue el que cerró? Mantra, weón. Mantra, sí, cierto. Mi memoria me falla, es como Gorri. Gorri dice que no se acuerda nada del mae. Es que ese andaba pegadísimo, ese mae, weón. Ah, el mae fue ahí. Sí, sí, andaba así. Andaba así, mae. Y el mae no sabía ni dónde andaba. Mae, y se paraba así en medio de todo y se quedaba. Y hace, mae, hubo chivo, me dijo el día siguiente. Y yo, mae, sí. Ay, se armó la bola de repichado, ¿sí? Sí. Madre, yo creo que ustedes ya pusieron esta canción, pero es que como era la carrera, entonces no sabía. La de Algo Mágico de Barilari. ¿Algo Mágico? ¿Así se llama la canción? Sí. No. Mae, bueno, Arilari es el conocido vocalista del grupo Rata Blanca, que nació en Buenos Aires, Argentina, un 11 de noviembre de 1959. Pero ha llevado una carrera como solista por ahí, entonces ha lanzado un álbum del que extraigo la canción Algo Mágico. Se va a quedar como a las 4 de la noche. 4 de la noche. Y luego La vez pasada lo puse al mar. ¿Se acuerdan cuando lo puse al mar? La otra banda que vamos a escuchar se llama Uriah Heep, que es una banda británica de hard rock con tintes progresivos, conocida como uno de los grupos más populares de principios de los 70s. Esta banda está activa desde el 69, compuesta por Bernie Shaw, Mick Box, Phil Lanson, Trevor Boulder y Russell Gilbrook. Entré en colapso. Empecé viendo Friends 15 minutos, me digo, yo no está pinche. De su álbum Wake the Sleeper, vamos a escuchar la canción Heaven's Rain. Vamos con esas dos canciones. Heaven's rain, dark that surrounded me. Then good fortune arrived, I saw life in your eyes. You talked about changing views, freedom to choose, darkness to light. There lies the kingdom of beautiful stories, pure as the heavens rain. Oh, oh, oh, shine on the heartache, the bittersweet glory, shine over everyone. Oh, oh, oh, oh, oh. Down the road I would fall, the wrong side of the wall, sound of madness. I saw life in your eyes. You talked about taking me to a place I should know, just you and me. There lies the kingdom of beautiful stories, pure as the heavens rain. Oh, oh, oh, shine on the heartache, the bittersweet glory, shine over everyone. I saw life in your eyes. You talked about showing me a place I should know, just you and me. There lies the kingdom of beautiful stories, pure as the heaven's rain. Oh, oh, oh, shine on the heartache, the bittersweet glory, shine over everyone. Teníamos Heaven's Rain de Barilari y ahora sí, Nigga Music, sí, man. Armado, negro. Sí, güey. Ahí estoy ahí, hay unos que son como, tienen una hora negro. Como, negro. Ellos tienen como. Negro. No son planos. Negro. Dame, mae. No se lo voy a hacer, mae. Pero debe de amarillo para ponerle la guagua. Mae. Mae, son bandas repetidas, mae, pero son muy buenas, así que mae, una pistola. Vea, las bandas son. Va a poner Knock on Heaven's Doors, mae. ¿Por qué se levanta, mae? ¿Qué poder es de Nick? Porque se levanta la silla. Estoy buscando la llave, Maya. Mae, Knock on Heaven's Doors, mae. El cover de casi Guns N' Roses de Bob Dylan, mae. Y la otra canción que vamos a escuchar es del grupo Queen. Mae, la canción se llama. Fíjese, nano. Las canciones que hay de Queen, mae. Porque ahí son. Mae, sí, busquen ahí en el Facebook, mae, yo empecé a ver que Acacha ya saca a la venta un disco hoy y lo va a tirar así como en una parte. 16 del 12 del 2010. ¿Cuál tengo que ver? ¿No hay una carpeta que dice programa 16? Sí, ¿cuál tengo que ver? ¿Cuál canción? Una de la de Queen, mae. La de Queen, One Vision. ¿Y la otra cuál dice? Hammer to Fall. Es de Hammer to Fall. Entonces vamos con Hammer to Fall de Queen y Knocking Heaven's Door de Guns N' Roses. We'll be right back. of you is falling away. But lift your fires, the western wailing. Build your muscles as your body decays. Yeah. Tenemos Hammer to Fall de Queen y Knocking Heaven's Door de Guns N' Roses, cover de original de Bob Dylan. Hay uno aparentemente de Led Zeppelin con Pink Floyd, mae, pero no suena Pink Floyd ni a Led Zeppelin, mae. Debería cantar Robert Plant, digo yo, pero no, nada que ver. Y no, ya, las últimas dos canciones, mae, Queen. Bueno, y para ir cerrando el programa, vamos a terminar con un grupo que se llama Olvido. Más que nombre para un grupo con Olvido. Que bueno, este es de Girona en Cataluña, en España. Este grupo nace a principios del 2006. Y bueno, hasta este año ya tienen lo que es su primer disco. Y se llama... No. Este es del otro, me olvido, es del otro. Bueno, ya que lo puse. ¿Qué pasa, mae? La canción se llama, el disco se llama Neurosis del Destino y la canción se llama Antihéroe. Mae, luego vamos a escuchar dos bandas. Dice que tiene que empezar a armarlo desde cero. La primera es esa, Cronos, mae. Que seguramente por ahí el otro año será como la primera entrevista. Dice aquí un poco la historia de la banda. Dice que en el mes de diciembre del año 2007, Luis Paniagua. Comprobación de micrófono. En el mes de diciembre del año 2007, Luis Paniagua decide formar una banda de heavy metal, reclutando para ello a dos amigos suyos, Jonathan Alfaro en la batería y Rolando en las guitarras. Así nace una agrupación que en ese momento se llamó Puño de Acero y que posteriormente cambiaría su nombre a Legión. ¿Cuándo ponemos Eternal Pop? No sé, ma, el otro día. Vale. En un principio las cosas se dieron muy bien y crearon sus dos primeras canciones, Tu Infierno y De Pie en el Día Final, con un sonido muy heavy hasta progresivo y influenciado por bandas como Haven e Impeliteri. Después Luis dejaría la banda por motivos personales, dice aquí, y en el mes de mayo del 2008 llega Mackie García para tomar el lugar de voz de principal y Brian en el bajo. Tiempo después, Brian reemplazado por Juan Carlos Quiroz y Granz por una canción demo, Fuerzas para Luchar. Nuevamente cambiaron su nombre y gracias al aporte del pastor Jorge Pérez adopta el nombre de Cronos, que es el dios del tiempo. ¿Y cómo se llama el de pelón, ma? ¿Cómo se llama el dios pelón? La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Traidor. Y después vamos a llegar a un material que nos había mandado el correo, weón. Nunca lo había visto. De una banda de power metal de Colombia. Sí, ma. Que se llama Hipnótica. Sí, cierto, ma. La sede en Panamá, weón. Los miembros de esta banda son Oscar Salas en el bajo y coros, Johnny Andrés Sánchez en la batería, Daniel Vargas en la guitarra, y voz líder y Eduardo Zapata en los teclados. El género es experimental, power metal, y su ubicación es en Bogotá. El trabajo se llama La Rebelión del Ser y esta canción que vamos a escuchar se llama Guerrero de la Libertad. Y ya nos despedimos con esta mientras el negro sigue armando. Madre, la bola es negra, por debajo es igual al negro. No, pero el negro es negro por arriba y de colores por dentro. Gay. Es gay. hz.com edbangersoncr.tk y sábados a mediodía, domingos a las 5 ticusaban y marzalón y jueves a las 6 en la 315. Hasta la próxima. En el infierno arderá. todas las noches de aquellas sentidas de libertad, sin pensar que tras varios senderos, batallas o de frente. Ojos estén cerrando ante el espejo de la muerte, siempre reflejará el destello de la libertad.